Me acuerdo que usted dijo, hizo referencia a camiones de carne. Sí. ¿Usted sabe Sí. qué transportaba, qué se transportaba en No, esos no. camiones? ¿Escuchó algún comentario sobre lo que tenían esos camiones? No, la verdad, no sé lo que llevaban. Pero se comentaba, ¿no? Que había, traían gente. No sé cómo la traían, si la traían gente. Lo que sé es que ellos se dirigían a la pista. Cuando se dirigían a la pista, el avión prendía las turbinas y siempre se hacía cuando oscurecía eso. A partir, me acuerdo el horario, después de las tipo 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde venían los camiones, a las 8 ya cuando oscurecía, ya se hacía, no sé, prendían las turbinas y yo no escuchaba más nada ni veía nada, pues estaba todo oscuro. McCormick, tengo presente que usted hizo referencia a que escuchaba comentarios sobre qué era lo que tenían estos camiones. Yo le voy a pedir, por favor, yo sé que pasó mucho tiempo, pero si me puede ser más específico en recordar qué era lo que se comentaba, por qué decían que llevaban gente ahí adentro, qué era lo que pasaba, qué fue todo lo que escuchó usted. Bueno, se comentaba que decían que supuestamente llevaban gente, ¿no? En el batallón. Obviamente los soldados. Y se encontró en la pista, se encontró zapato de mujer, zapato de hombre. Y un día yo haciendo guardia, en una vez, bajaron una persona de saco de traje con un maletín y lo llevaban dos personas levantado así del hombro, de las axilas. No sé de dónde trajeron porque esa persona no pasó por la guardia. Y lo subieron en un coche y se lo llevaron. Discúlpeme, esto usted se lo comentaron conscriptos. Esto que está contando, ¿usted lo No, vio no, no, o...? esto lo vi yo, esto lo vi yo. Ajá. Cuéntenos En un mejor porque momento no entendí muy bien. ¿Usted dónde estaba cuando vio esto? ¿Dónde estaba estaba parado? en el puesto eso, en el puesto 1 del aeródromo haciendo guardia. En la entrada a la Porque, pista. ¿cómo? En lo que sería la entrada directamente a la pista. Claro. Bien. Y esto que vio, ¿dónde? Repítamelo, porque no le escuché bien, se me interrumpe mucho la conexión. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Vi una per dos una persona de traje con un maletín y lo llevaban dos, no sé si eran policía, no sé, pero ellos tenían la ropa de como de combate, pero color azulada. Bolseguíe, les repito, Bien. bolseguíe, bombacha y chaqueta y birrete. Birrete, Bien. sí, birrete que lo lleva, sí. ¿Recuerda El la hora birrete. del día en que vio esto usted? ¿Qué hora era del día? Siempre ¿Había luz? a la tarde, tipo 6, 7, de las 5 un poquito más adelante, porque yo no tenía reloj, más o menos calculaba la hora por el sol, por lo que iba cayendo el día. Bien. Yo sé que después se hacía de noche enseguida y bueno, no. Bueno, esa vuelta veía que traía una persona que de traje, bueno, y dos personas la llevaban como si fuera que estaba, no podía caminar. La llevaban de las axilas, Perdóneme levantando. un minutito, McCormick. ¿El doctor Sanemeterio está en la audiencia o no está? ¿Cómo? Estoy en la audiencia, lo que pasa es que me levanto para alguna necesidad y tapo la cámara, nada más. Perfecto. Bueno, con su autorización seguimos con el interrogatorio. No tengo ningún inconveniente, pero avíseme. Gracias. Doctor, cuando me retiro un momento. McCormick, esta persona que usted ve que era trasladada que por lo que dijo no podía deambular por sus propios medios, a eso se Claro, refiere. claro. ¿Qué, Sí, qué otra característica notó usted de esta persona, que claramente era un hombre, dijo que tenía traje? Sí, un hombre, un hombre. Un hombre tenía el traje, tenía el traje, o sea, azulado, camisa, no tenía corbata y tenía un maletín. Y lo traían como si fuera que no podía caminar. Lo ¿Le pudo venían ver trayendo, la cara? ¿Le pudo ver la cara a usted? ¿Era una persona Sí, joven? una persona delgada, supuestamente esa persona tendría, porque el traje era como que le andaba grande, porque cuando había viento, venía de viento, le empezaba a flamear todo el saco, no sé si me entiende, me explico. Sí, lo entiendo, lo entiendo. A ver, Macomi, ¿usted y por dónde los vio? ¿Caminando desde dónde y hacia dónde? ¿Hacia dónde los llevaba? Caminando de la izquierda, porque yo ya le dije, los coches lo dejaban afuera, antes de la barrera, pasaban los camiones nomás. Sí. Y después bajaban todos, con el traje que le digo, a su lado, así, bajaban de los coches, lo dejaban antes de la barrera y bajaban todo a pie. Bueno, y en ese momento, cuando trajeron a esa persona, entra un coche y lo suben en el coche y se van. A ver si entiendo. O sea, esta persona estaba adentro No del... sé dónde estaba, no sé si dónde estaba, pero Bien. esa persona, yo no la vi cuando pasó por la barrera, porque yo tengo que ver lo que pasa por la barrera. Lo único que pasó son los camiones. Y después las personas que venían en los autos pasaron. Y no pasaban todos, pasaba un grupo y otro grupo se quedaban en los coches. ¿Qué pensó usted cuando vio esta persona en esas condiciones? Y sorprendido, ¿Qué pero pensó? ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la llevaban así? claro, ¿de dónde salió esta persona? Pero como se comentaba, se hablaba de eso, que llevaban, no llevaban gente. Yo nunca vi gente porque los camiones estaban cerrados. Pero yo encontré y mis compañeros encontraron zapato de mujer, zapato de hombre en el aeródromo. Y ahí no hay gente de civil para que pierda eso, únicamente que hayan tirado de algún lado, de arriba, no sé, y estén los zapatos ahí. ¿Usted se encontró con estos zapatos? ¿Los vio Sí, usted? yo los vi cuando hacía guardia, veníamos haciendo el relevo de guardia y veíamos los zapatos, algunos los vio, que eran zapatos de hombre y zapatos de mujer. ¿Recuerda dónde estaban los zapatos? ¿En qué Y lugar del estaban ahí. aeródromo? Y ahí en el lugar donde está la pista que está asfaltada, estaban en el pasto. ¿Recuerda haber visto o haber escuchado que alguien encontrara algo más, además de los zapatos, algún otro objeto? No, la verdad que no recuerdo. Lo que sí sé que cuando prendían las turbinas, bueno, prendían el avión y el avión salía, apagaban, eso sí, me olvidaba, apagaban todas las luces del aeródromo, todo oscuro estaba. ¿Qué hacían Cuando esto? prendían ¿Eso las era turbinas, usual? apagaban, ¿cómo? No, si supo por qué apagaban todas las luces. Si No sé, esto era nunca habitual, si supe. pasaba siempre o solamente. No, cada vez que Pero siempre venía, sucedía cuando. cuando venía estos camiones. Los camiones. Bien. Sí. Otra pregunta, ¿usted hizo alguna relación entre el hallazgo de los zapatos con el ingreso de estos camiones? ¿Usted vinculó de alguna manera una cosa con la Claro, otra? uno por lo que se escuchaba, yo deducí que gente iba, porque se encontró, y mujeres o hombres, porque se encontró zapatos de hombre y zapatos de mujer. Y en relación a estos comentarios, ¿qué se decía sobre esta gente? ¿Quiénes eran estos hombres y estas mujeres que iban en esos camiones y que iban a la... No, no. ¿Qué se comentaban de Yo ellos? no sé si había mujeres o hombres, niños o ancianos. Lo único que yo vi es un zapato de mujer y un zapato de hombre. Bien. Quiere decir que Pero... o lo perdieron o lo tiraron no sé de dónde, porque ahí se usa todo bolseguí. ¿Alguna vez vio alguna mujer de civil deambulando por el batallón o por el aeródromo? No, nunca, ni hombre No. ni coso, eran todos militares. Bien, perfecto. Vuelvo al tema, voy a insistir con el tema de los comentarios. Le voy a pedir que trate de acordarse de exactamente lo que ustedes decían, iba gente. Bueno, ¿qué es exactamente lo que le decía? ¿Era algo habitual? ¿Les parecía algo natural que fuera gente en camiones para ser llevada a los aviones? ¿Qué era lo que se comentaba? No, se comentaba que venían Comentaba. camiones y supuestamente traían gente, porque dice que algunos decían, no, por ahí la gente viene muerta, porque como eran camiones de carne, tenía olor a carne. Porque muchos decían, ¿viste el olor a carne que tenía los camiones? Porque entre soldados nos comentábamos, pero nunca hubo gente que vio algo. Por ejemplo, un hombre, yo vi un hombre que lo bajaron. O lo trajeron no sé de dónde, pero ese hombre no pasó por la guardia mía.